Hola, me presento, soy Fabiana y estoy trabajando con mis compañeras Brisa, Mariana y Luana sobre el tema género musical. Un género musical es un conjunto de música que tiene distinto tono y ritmo, por lo cual en la música sí hay género, ya que hay distintos grupos de ritmos, por ejemplo, reggaetón, bachata y electrónica. Lo elegimos porque la música es un lugar tranquilo donde nos relajamos. La música nos transmite emociones y sentimientos.